Bueno, lo decíamos antes de la pausa, los médicos, los practicantes, los socios en general, los funcionarios en general, los sindicatos hermanos y solidarios con los funcionarios de Casa de Galicia están todos convocados esta tarde a partir de las 19 horas en Millán y Raffo. Estamos en contacto telefónico con Sandra Montes, es integrante de los socios de Casa de Galicia. Sandra, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás preparándote bien para esta tarde? Sí, hoy vamos a estar apoyando la movida de AFUCAC a las 19 horas en Millán, en Casa Galicia, en Millán. Bien. Frente al sanatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Sandra, bueno, ¿qué novedades, qué expectativas tienen para esta movilización y cómo están llevándola, en este caso los socios de Casa de Galicia, los funcionarios? Sé que están mancomunados las dos partes en esta situación que está viviendo Casa de Galicia y además soportando, lo digo soportando, porque en realidad hay que tener una tolerancia importante para escuchar las voces oficiales, ¿no?, del gobierno hablando sobre Casa de Galicia, cosa que veo muy tranquilos a los trabajadores, no responden, no se responde a nada de lo que dice el gobierno por parte del sindicato de trabajadores de Casa de Galicia. No sé si los socios tienen algo para decir. Y mira, José Luis, te vamos a explicar una cosa. Si le vas a responder a las cosas, a cada cosa que dicen, la verdad te vas a nos terminamos enloqueciendo. Consideramos que, bueno, como siempre, el señor Salinas sigue diciendo disparates, parece que como fuera costumbre. El otro día nomás terminó tildando a los viejos nuestros de mochilas para el resto del sistema sanitario. Entonces digo, si vas a estar respondiendo, ya nos dimos cuenta que realmente responderle este tipo de cosas es como que parece, realmente, es más, creo que ya nos reímos porque parece, ¿cómo puedo decirte? Parece que el señor Salinas fuera un invento genético, que no nació de una gestación normal, porque ya hay cosas que dice que sobrepasan lo normal. Y ahora digo, entonces digo, ahora ayer, por ejemplo, fue Mieres, entonces Mieres dice una cosa, salta Salinas y dice otra que es contraria a lo que dice Mieres, entonces ya esto ya es mucha provocación. Decidimos no entrarles en la provocación. Sí, estamos con la inconstitucionalidad. ¿Ah? Sí. En ese aspecto, digo, se aproxima también una asamblea de socios el fin de semana. ¿Cómo se están preparando los socios para esa asamblea? No, estamos los más tranquilos y sabemos que el 12 a las 9 de la mañana, el 19 a las 9 de la mañana, en primer llamado vamos a estar ahí, tenemos cosas a definir y estamos centrándonos en la realidad, en más que en contestarle al sistema político, porque realmente vamos a entendernos que acá se unieron todos, ¿no? En esto se unieron todos. Le vamos a contestar de la manera adecuada, con la inconstitucionalidad. Sí, y después, que le hagan a Casa Galicia, lo pagarán con demandas civiles que van a estar. Sandra, tú hablas de la inconstitucionalidad del proyecto que se votó en el Parlamento. La inconstitucionalidad de la ley que votaron, que pasa por encima de varias cosas. Uh-huh. Porque estos señores se olvidan, primero que nada, que estamos en una república, ¿no? Y que nos basamos en tres poderes totalmente independientes. Ellos se olvidaron, ¿no? se olvidó el sistema todo, con honrosa excepción. Con honrosa excepción, estoy hablando de la honrosa excepción. Bueno, sí, el señor Botana, el suplente de, por otro lado, Sartori y César Vega en la Cámara de Diputados. César Vega. Después, los demás, votaron todos por obligación partidaria. Entonces, como que no. Y, por el otro lado, también nos vulneran nuestras libertades. Estamos en un Estado de Derecho que no es tan de derecho. ¿No? Entonces esto claramente es violatorio a normas de la Constitución y vamos por ello, por favor. Muy bien. Sandra, a la convocatoria hoy es a las 19 horas, ¿no? En Millán y Raffo. Millán y Raffo, frente al Sanatorio Casalice, a las 19 horas. José Luis, estás invitado, como siempre, tú sabes, como que fuera a tu casa también. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, bueno. Sandra. Hasta luego. Hasta luego, gracias.